las 3:39. ¡Una lumbre! ¡Candela! Las 3:39. ¡Candela tiene fuerza! ¡Fuerza! ¡Tiene atracción! ¡Tiene poder! ¡Tiene el primer lugar! ¡Y lo quiere para siempre contigo! ¡Contigo! ¡Por ello! Oiga, ingeniero, lo felicito por su excelente trabajo. ¡Estrenamos sintonía! 90.1 de FM. ¿Qué? ¿Sí? ¿Es en serio? ¿No puedo hablarle un día para felicitarlo? Hay alguien aquí con las intenciones de volverte a ver. Como tú me digas, le vamos a hacer. Si me lo permites, te quiero decir.